Yo quiero agradecer profundamente, en primer lugar, a todos los vecinos que han venido desde todos los puntos del distrito. Quiero agradecer profundamente a los vecinos que han venido de las localidades, porque sé lo mal que le han pasado en estos últimos días con el tema de las inundaciones. Cuando salimos a la calle vamos a tener el Cañuelas que no queremos ver más, un Cañuelas de ya 12 años de lo mismo, y de que le hace falta aún más obras, porque si hay alguien que ha hecho obras por Cañuelas, es esta mujer que está acá al lado de mí. Afuera está el Cañuelas que nosotros soñamos, afuera también está el Cañuelas que nosotros queremos dejar a nuestros hijos, afuera está el Cañuelas de la transparencia, el Cañuelas del trabajo, de la producción, el Cañuelas de todos los vecinos que nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta pequeña patria, y que no vamos a bajar los brazos hasta que la podamos cambiar de una vez y para siempre. Bueno, que nos hagamos cargo de ese Cañuelas que soñamos, que nos hagamos cargo de que tenemos que salir todos a decirle a los vecinos que esta oportunidad es histórica y que nosotros no la vamos a perder.